Hola, muy buenas noches. Damos inicio a un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, y como todos los martes en la operación técnica desde AM690 nuestro compañero Martín, y por la retaguardia Fernando Tevele aquí operando en los controles. Y en el piso, mi compañera Jessica Maldonado. ¿Cómo te va, Jessica? Buenas noches. Muy bien, Luis. Buenas noches. Bien, tuvimos un regreso... complicado. Un arribo un poco complicado, el tránsito. No sé por qué, parece que los dos únicos nudos que había en la ciudad de Buenos Aires lo agarramos nosotros dos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Uno en Caballito y otro acá llegando por Juan Bautista Alberdi. Pero bueno, llegamos. Y llegamos con bastantes temas, vamos a empezarlo, porque hay cuestiones. Vamos a hacer dos recordatorios. El próximo 14 de junio se cumple un nuevo aniversario, el octavo, de la muerte de 14 mineros en la ciudad de Río Turbio, en Santa Cruz. Y bueno, con ellos queremos hacer una mención y un recordatorio. Y también, Jessica, vos tenés un informe de otro recordatorio, ¿no? Pero este es un homenaje a otra persona que estuviste vos presente. Sí, estuve presente en la legislatura. Le hicieron un homenaje a Emilio Corbière. Y bueno, vamos a estar contando un poco sobre eso, cómo fue, quiénes estuvieron. Emilio Corbière, el periodista que, bueno, entre otros también era columnista internacional de un programa amigo de compañeros del reloj que va por FM La Boca, donde también vos, Jessica, sos parte de ese equipo, como de este, y bueno, produjiste este informecito que vamos a escuchar en un rato para ambos programas, así que lo vamos a poder tener en el aire. Y bueno, en la segunda media hora vamos a ver si podemos charlar con miembros de la Comisión Gremial Interna del Banco Ciudad, que están en un conflicto. Hoy se movilizaron al Congreso de la Nación porque allí hay una intención del Congreso de la Nación, del bloque oficialista, de votar una ley en la cual los fondos que se depositan en los juicios, en los depósitos judiciales, en los tribunales de aquí de Capital Federal, que históricamente y siempre fueron a parar al Banco Ciudad, resulta que bueno, ahora quieren hacerlos desviar y que vayan al Banco Nación, y bueno, hay un conflicto importante y sus trabajadores se movilizaron, así que después vamos a charlar con eso. Pero vamos a empezar el programa, Fernando, vamos y venimos. Llega el invierno a la ciudad, y con el invierno, los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que sepas que en todos los hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, a embarazadas y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llamá al 147. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. El Gobierno de la Ciudad te informa que desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto se encuentra abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes gráficas, radiales y digitales de la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas en www.buenosaires.gov.ar/registro de medios. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. El 14 de junio de 2004 a las 22:30, un chispazo en uno de los rodillos de la cinta transportadora que saca el carbón de la mina a la superficie inició un incendio. Enseguida una mezcla de gases tóxicos que se desprenden de las paredes de los yacimientos de carbón hizo un muro que sepultó a 14 obreros a 600 metros de profundidad. Raúl Guanzo, de dirigente paritario, delegado paritario de los yacimientos carboníferos de Río Turbio, que estuvo aquí hace dos programas, nos recuerda esa noche en la cual él estaba trabajando y que fue uno de los que llegó a ese lugar. Vio cómo salieron los 43 sobrevivientes. Pero vamos a escuchar qué dice él con respecto a esto. La falta de inversión. Nuestra empresa fue, antes de nuestro accidente en el 2004, fue desde el 94 hasta el 2001, hasta el 2002, fue vaciada, no se le hizo mantenimiento, no se entrenaba en capacitación, en la seguridad, que nos llevó a nuestro accidente trágico. La codicia de los está por sobre la vida de los trabajadores, es un punto central. Accidente ya implica el hecho de que se puede evitar, y si se puede evitar es porque está faltando o capacitación, que es plata para un empresario, o inversión en seguridad, que también es dinero. Siempre es la misma variable la que termina definiendo esta cuestión, es falta de inversión, porque el ser humano se lo toma como recurso humano, ¿no? Claro. Esa diferencia, entonces pareciera ser que los seres humanos, nosotros, usted, yo, cualquiera que nos escucha, es una herramienta más que se cambia cuando se muere por alguna cuestión que se pudo haber previsto. Ese es el concepto, ¿no? A veces decimos accidente como si fuera algo que bueno, que a veces se puede evitar. Cuando uno habla de los sobrevivientes de Turbio, yo, por ejemplo, yo no salí de adentro del humo, fueron otros, pero nos llamamos sobrevivientes todos los que tuvimos la suerte de no estar adentro del humo, ¿no? Algo esa aclaración, porque a veces no me gusta ponerme en lugares de héroes o que no corresponden. Porque fueron verdaderos héroes los que lograron salir del humo, porque yo los vi, los estaba justo en ese momento cuando salían dentro de esa pared de humo, con la boca llena de espuma, desmayando cuando caían al aire limpio. Vivir esta situación para mí es imborrable, no se va más de mi mente, ¿no? Eso es lo que uno vive. Y lo escuchábamos a Raúl Guanzo explicando un poquito, ¿no?, cómo fue esta tragedia, esta muerte, digamos, lamentablemente anunciada, entre comillas. Nosotros, quienes estamos generalmente con este tema de la seguridad laboral, higiene y seguridad laboral, no hablamos de accidentes de trabajo, los accidentes de trabajo no existen. En este caso, nosotros lo denominamos como homicidio laboral, porque todo lo que se pueda prevenir y que se pueda prever es solucionable, y en este caso, como dice aquí también, poco de accidente tiene esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la gestión privada lo que exigió fue extirpar puestos de trabajo. Uno de ellos fue el del empleado que se encargaba de controlar el funcionamiento correcto de la cinta transportadora, ¿no? Y como dice también Raúl, la subsecretaría de Trabajo, dice él, de la provincia fue habilitando y consintiendo que se trabaje de todas maneras, siempre la desidia, dice, o el arreglo político para que todo funcione igual. Vamos a escuchar el segundo audio que tenemos de él. Y volver adentro a veces es un nuevo desafío. Acá fue traumático porque justamente murieron 14 compañeros. El que tiene miedo no entra dentro de una mina, eso es así. Es decir, yo creo que el ser minero es una cuestión muy especial. Los viejos compañeros, que todavía quedan algunos de los sobrevivientes y que tienen como 30 años de servicio, ellos quieren entrar todos los días. Y bueno, aquí él deja quizás manifestar el sentimiento que tiene un minero, ¿no? Cuando es su medio de vida, es su vida, el minero hay que sentirlo, ¿eh? Quizás solo un minero como él y como tantos otros que están allí en Turbio o en otras minas de nuestro país pueden entender por qué, a pesar de todo, a pesar de las inclemencias del tiempo, de las incomodidades, del trabajo tan tan arduo, tan fuerte, igual al día siguiente quieren estar en la mina y trabajando en el socavón. Bueno, desde aquí, desde este programa, Otras Voces, Otras Propuestas, queríamos recordar esto, porque seguramente si ustedes el día 14 escuchan programas de radio, programas de televisión, leen algún medio gráfico, pero yo les puedo asegurar que un 99% ninguno lo va a recordar. porque esto ya pasó, porque ya prácticamente, a pesar de que fue en Buenos Aires y bueno, hay una gran movilización todavía, pero tampoco ya está en los grandes medios los 51 muertos de 11, tampoco está y queda ahí siempre los 194 chicos que murieron en Cromañón. Y en este país estas cosas pasan, cosas donde hay omisión, donde hay culpables, donde hay responsables en los grandes estamentos de gobierno, de las instituciones, y justamente por eso se trata de tapar. Bueno, desde este programa, además de quererle rendir un homenaje a esos 14 trabajadores mineros, a todos los compañeros mineros en Río Turbio, no queríamos dejar pasar este recordatorio. Y bueno, vaya para ellos nuestro saludo desde aquí, desde Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos escuchando a Adrián Otero con Memphis, la blusera, y este tema tan conocido por ellos, La Bifurcada. Y esto tiene que ver con que hoy, bueno, lamentablemente Adrián Otero se mató en un accidente automovilístico en la autopista Córdoba Rosario. Él ya había dejado de tocar en Memphis, pero bueno, esa banda tuvo su muy buen auge toda la década de los 80 y de los 90, con muy buenos temas, Adrián Otero con una muy buena voz, y así unos temas muy muy lindos. Bueno, lo recordamos con este tema. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi... Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como habíamos anunciado, vamos al informe que nos preparó Jessica Maldonado, y nos va a decir qué pasó en la legislatura. Bueno, te cuento, Luis. Los que participaron primero de la mesa del homenaje a Corbière fueron Virginia González Gas, Luis Brunatti, Ángel Jorge Clavero y Juan Carlos Sacomano. Uh-huh. La que decidió hacer la que puso el proyecto, digamos, en la legislatura y se lo aceptaron, fue Virginia González Gas. Ajá. Así que bueno, estaba contenta al respecto. Si se piensa en el periodismo y en los muchos intelectuales socialistas que formaron parte de este ámbito, es imposible hacer a un lado la figura de Emilio Corbière, un personaje inquieto, apasionado, curioso, un investigador incansable. Así comenzaba el video en su homenaje que se realizó en la legislatura porteña, en conmemoración al Día del Periodista. Como sabes, Corbière tuvo una trayectoria bastante amplia en cuanto al periodismo. Se especializó en política nacional y en latinoamericana. Comenzó su carrera en La Vanguardia. Después ingresó en 1973 en la redacción del diario La Opinión. En el 77 pasó a La Nación y formó parte también de Tiempo Argentino, Sur y El Cronista. En la década del 70 fundó y dirigió Italia, que fue una revista de debate político y cultural. Después fue jefe de redacción en Todo es Historia. Y bueno, como decíamos antes, estuvo como columnista de política internacional en el programa de radio El Reloj, que son compañeros nuestros, y en el cual también participó. De la mesa participó la diputada por el Partido Socialista Auténtico, Virginia González Gas, que fue la que abrió la mesa, y fue un honor para ella presentar este proyecto y celebrar el Día del Periodista de esta manera. Bueno, González Gas lo recordó con alegría la vida del periodista apasionada. Realmente es una emoción muy grande poder recordar a Emilio en el Día del Periodista, por fundamentalmente su actitud militante y sus intenciones de cambiar la sociedad. Lo conocí alrededor del 70, nunca le dijimos Emilio, sino que lo llamábamos Emilillo, relacionándolo caricaturescamente con Felipillo. Su vida realmente fue muy agitada, muy apasionado, lo he visto correr, trompearse, tirar ceniceros en discusiones interminables que no tenían fin. Hemos discutido mucho de política, hemos discutido mucho de relaciones personales, hemos discutido y nos hemos amigado millones de veces, y sobre todo, me acuerdo el tema de Lutero, ¿no? Él estuvo más de 15 años estudiando Lutero, y yo le decía que realmente no era necesario leer tanto sobre Lutero, que lo único que tenía que leer era el manifiesto de Lutero y entonces hacer un análisis de discurso sobre ese tema. Bueno, eran discusiones realmente interminables, y para mí es realmente un recuerdo muy importante. Su vida fue muy apasionada, fue corta, siempre intentando cambiar la realidad. Esto creo que fue lo que nos unió desde siempre a Emilillo y a mí. Bueno, Corbière también fue un fervoroso simpatizante de la Revolución Cubana, de Chávez y de los Sin Tierra. Clamó contra el genocidio del pueblo de Irak y denunció también a George Bush y a sus cómplices. Del recordatorio también participó el ex dirigente político, docente y documentalista, Luis Brunatti, quien habló con emoción de la inteligencia, de la memoria prodigiosa y del buen sentido del humor del investigador. De joven lo llamaban la flor azteca. Para los jóvenes que no conocen qué es la espurcola ni la flor azteca, la flor azteca era un divertimento que se hacía en los parques de diversiones, donde hacían aparecer una flor sobre un jarrón, una cabeza sobre un jarrón, es decir, todo cabeza. La verdad que para mí fue en función de su conocimiento, de su gran conocimiento, porque con Emilio uno podía hablar las cosas más diversas y notar que no lo estaba caminando o estaba mojando como solemos hacer los porteños en cualquier tema conociendo poco. Conocía absolutamente de todo tenía opinión fundada, sea cual sea el tema. Para mí, en aquel tiempo, en el tiempo que lo conocí, que habrá sido año 95, 96, fue una sensación similar a la que deben tener los jóvenes hoy con Google, ¿no? Uno pone y sale el tema que uno quiere, con una ventaja. Este me lo devolvía con una filosofía, con una ideología sustentado, porque uno a veces aprieta Google y sale un disparate, ¿no? Acá salía algo que valía la pena, zarandeado, tamizado y en condiciones de ser expuesto. Esto permitía con Emilio tener charlas fenomenales, pero también permitía resolver temas fenomenales. Temas que de la actividad política que era muy difícil o que llevaría mucho tiempo resolver por las vías naturales de la investigación, en esos tiempos sobre todo que no existía un sistema como existe hoy por internet, lo de Emilio era fenomenal. La otra condición de él era la memoria, una memoria prodigiosa. Digo, mirá, que yo nunca te quiero de enemigo, porque se acordaba absolutamente de todo lo que habían hecho todos los que había conocido durante años y años y años. No se le borraba nada. Esa expresión que vi recién allí, como que cerraba los ojos y se ponía a leer algo que le bajaba a uno la línea correspondiente. Así que el Gordo, para mí, fue un amigo entrañable, alguien verdaderamente divertido, porque tenía un sentido del humor, una actitud, un optimismo, como corresponde a los socialistas. Socialistas, la única oportunidad que tiene es de ser optimista en cuanto al futuro. En cuanto a la política, cabe destacar que inició su militancia desde joven en el Partido Socialista y que en 1989 llegó a ser candidato por el frente que llevó a la presidencia a Carlos Menem. Alejado del proyecto menemista, ingresó al PCA, formando parte de su mesa nacional, y en 1994 integró la lista de candidatos a convencionales constituyentes por la Unidad Socialista que encabezaba Alfredo Bravo, y al año siguiente fue candidato a senador nacional. Bueno, para finalizar con su exposición, Brunatti contó cómo el periodista inventó a Pino Solanas. Cuando aparece el fenómeno del menemismo y había que poner de pie una alternativa. Desde dentro del peronismo, yo era conocido porque venía de ser ministro y había salido en televisión mucho tiempo, pero nada alcanzaba a poner de pie una alternativa desde el peronismo. Se venían arriba las elecciones de senador por Capital Federal y teníamos que necesidad de encontrar candidato. El único que tenía algún conocimiento público en ese momento era Chacho Álvarez. No era persona de su rebaño, digamos. Y entonces, hablando de la candidatura, que teníamos que poner de pie algún candidato a senador, le digo, mirá, acá el único candidato que hay es Chacho. Pero Chacho no va a aceptar. Yo se lo ofrecería porque sé que no va a aceptar. Es decir, yo le ofrecería porque sé que no va a aceptar. Pero el problema es que no tenemos una alternativa. No tenemos a alguien que pueda ser candidato a senador. Y el Gordo me dice, yo tengo, con esa voz pícara y chillona que utilizaba él cuando se iba a mandar una picardía. Yo tengo, Luisito. Pensé que era un chiste de lo típico del Gordo. Y me dice, Pino Solana. Y la verdad, Gordo, que tenés razón. Ese puede ser. Lo que pasa es que yo a Pino no lo conozco. Y pero vos sos amigo de Cacho. Yo era amigo de Cacho el Cadre. Así que hablé con Cacho el Cadre y él me presenta a Pino. Y esto le permitió, en aquella primera elección contra Menem, que fue por senador de Capital, capital federal, apareciera un peronismo disidente con un 8% de los votos, lo cual era extraordinario, porque el principio de menemismo, ahora se habla de si hubiera sido una dictadura, nadie lo votó. Oponerse a Menem era como vender, no sé, cubito en la Antártida. Era una cosa muy difícil, porque tenía un apoyo verdaderamente masivo de la sociedad. Es decir que aportaba ideas, estaba metido en la política como un actor central. Corbière también fue abogado, miembro de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Estudió e investigó a Martín Lutero, y su gran inquietud sobre lo religioso lo llevó a editar libros sobre el Opus Dei y el totalitarismo religioso. También publicó dos tomos sobre la masonería que fueron un éxito. El encargado de cerrar la mesa y el homenaje fue Ángel Jorge Clavero, gran maestre de la masonería argentina, quien contó una anécdota que lo pintaba de cuerpo entero a Emilio Corbière. Nosotros los masones acostumbramos a reunirnos semanalmente. Él acostumbraba a venir siempre a las tenidas, venía antes, nos quedamos en el bar. Y a veces se le preguntaba, ¿hoy vas a hablar de algo en la logia? Y bueno, si él decía, sí, me gusta hablar de Gramsci, me gusta hablar de esto, hoy me parece que voy a hablar de esto. Y había muchos que pertenecíamos a otras logias, que faltábamos a la logia nuestra para ir a escucharlo. Algo similar que me contaron días pasados cuando estuve en la Gran Logia de Chile, que termina de cumplir 150 años de actividad institucional, y eso pasaba con otro gran masón que fue nuestro querido hermano Salvador Allende. Los chilenos también, cuando lo veían que llegaba Allende a la masonería, a la logia, se venían de otras logias para escuchar lo que decía Salvador Allende. Bueno, eso nos pasaba a nosotros con Emilio Corbière. Cuando lo veíamos que estaba y en el bar decía que iba a hablar en la logia de algo, nosotros, algunos, los más íntimos, estábamos, aunque no pertenecíamos a la logia de él, lo íbamos a ver. Y lo íbamos a escuchar. Y entonces, bueno, estábamos escuchando este informe de Jessica Maldonado en cuanto a este homenaje que se le hizo a ese gran periodista, Emilio Corbière, socialista y, bueno, colaborador también de Política Internacional, del programa de nuestros amigos, nuestros compañeros de El Reloj. Te quiero agregar algo, Luis, que acá no, en el informe no lo comenté, pero no sé si lo sabías, Corbière fue parte de la masonería argentina y sí. Llegó al grado 33, el más alto. El más alto. Sí, bastante. Sí. No sé cuántos lo sabían. Yo, por ejemplo, no lo sabía, me enteré cuando tuve que hacer archivo, la verdad. Sí, era masón. Bueno, vamos, es que un temita, Fernando, y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces querer ni por tu ciencia marina. Esto solo la gallina, el viento la hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán, sea de Pedro, sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de más que me negaras, yo sé los que a casa van. Es de más que me negaras, yo sé los que a casa van. Por fin se llegó ese día de la hija dar a luz, se parecía a Jesús en la nariz de la cría. En el pescuezo a Isaías, en la boca Gripiniano, en los ojos a Luciano. En los cachetes a Juancho, en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. En las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. Empe- empezó este niño a andar, cambió de otro parecer, se parecía a Daniel y en lo alto a Eleazar. Y mientras estamos escuchando a esta cantante venezolana, Cecilia Todd, y con el tema La embarazada del viento, un tema muy, muy lindo, una linda letra tiene. Síganlo escuchando hasta el final. Que su hija era la mujer que paría de un ventarrón. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y les aviso que después que terminamos nosotros, no se vayan ni de AM690 ni de La Retaguardia, porque viene Oral y Público. Y hoy con un programa especial donde van a poder escuchar a Vicente Cito Lema y a Victoria Montenegro. Victoria es una chica, una nieta recuperada, y bueno, van a poder charlar con ellos, escuchándolos en Oral y Público. Y también les quería comentar, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, participamos el fin de semana en el Encuentro Nacional de Organizaciones Estudiantiles de Base, que se hizo en la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Participamos un grupo de compañeros porque fuimos invitados a un taller, entre otros que se hicieron en esos dos días, tres días, porque fue desde el viernes, sobre el tema de televisión digital y la relación con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero no solamente eso, sino que hubo más de 7.000 personas, en su inmensa mayoría jóvenes, de todos los puntos del país, que convergieron allí a los talleres, a las charlas, a los debates, a todas las expresiones artísticas que durante todo ese tiempo se hizo. Y desde la Red Nacional de Medios Alternativos también participamos compañeros de Andalgalá, compañeros de Córdoba, compañeros también desde el propio Rosario, Buenos Aires. Pudimos intercambiar opiniones y pudimos también darnos cuenta el papel que está jugando la Red Nacional de Medios Alternativos en todo el tema de la comunicación alternativa comunitaria y popular. Y bueno, nos vinimos con un balance muy, muy interesante, porque entre otras cosas, colectivos que están trabajando allí en comunicación alternativa en Rosario, por ejemplo, interesados en conocer qué es la red, en intercambiar ideas, opiniones, en articular actividades y, por qué no, ser parte también de nuestra red y ampliarla en todo el resto del país. Y bueno, pueden incluso después por internet buscar el ENOB, ENOEB, y desde allí el cuarto foro social para el cambio en la educación, y van a poder seguir todas sus actividades y las conclusiones que surgieron de ese cuarto foro. Bueno, vamos y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Llega el invierno a la ciudad, y con el invierno, los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que sepas que en todos los hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llama al 147. En todo estás vos. Buenos Aires, Ciudad. Seguimos aquí en Otras Voces, Otras Propuestas, y como lo habíamos anunciado, estamos comunicados con José Peralta. Él es miembro de la Comisión Gremial Interna del Banco Ciudad aquí en Buenos Aires, y sé que hoy se estuvieron movilizando hasta el Congreso, una gran movilización de trabajadores. Y José, buenas tardes. Luis Angió y Jessica Maldonado, te saludamos. El motivo... ¿Qué tal? Muy bien. El motivo, José, de esta movilización por parte de ustedes. Bueno, mirá, el motivo de la movilización fue que hace alrededor de 2 meses y medio, 3 meses, hubo un proyecto de ley presentado por la diputada Diana Conti, del kirchnerismo, en Diputados, donde habla de la transferencia de los fondos judiciales que al día de hoy administra Banco Ciudad al Banco Nación. Uh-huh. Y la verdad que para nosotros eso implica, digo, como banco, como institución, implica un 30% de su capital activo. Entonces, digo, teniendo en cuenta que estamos en una administración macrista, nosotros venimos combatiendo hace 4 años, porque vienen con achiques de lo que es la banca pública y una avanzada siempre en contra de la banca pública, privilegiando los negocios. Es claro que si de esto prospera, el ajuste del banco lo van a pagar los trabajadores. Entonces, bueno, nos motiva esto a movilizarnos y a hacer lo que, bueno, por suerte conseguimos, que es ingresar a la comisión y por lo menos plantear la posición de los trabajadores en esa comisión, ¿no? Ajá, o sea que ustedes pudieron estar ahí y dar sus argumentos. Tengo entendido, a ver si me equivoco, uno de los que está hoy en el bloque oficialista y es el presidente de la comisión o de una de estas comisiones es Feletti, el diputado Feletti, que fue presidente del Banco Ciudad, ¿no? Hace unos años. Sí. ¿Y cuál es la posición de él hoy, después de haber sido presidente del Banco Ciudad? Bueno, mira, nosotros creemos que él tuvo mucho que ver con esto, porque justamente el que conocía este tema de los fondos judiciales, cómo se maneja, cómo está, digo, no hay muchos diputados que estén al tanto de esto. Uh-huh. Pero así nosotros nos reunimos con él y él dijo que bueno, que era una decisión tomada, que esto era parte de la estrategia del gobierno. Pero bueno, hace 2 semanas, una semana atrás, él salió públicamente a declarar que estaba en contra del proyecto, o sea que en realidad no tenemos del todo claro cómo está en este momento, pero bueno, se ha metido la discusión. Si bien hoy tiene un perfil muy bajo Feletti, nosotros creemos que tuvo mucho que ver con esto, ¿no? Seguro. Y la verdad que nos extraña, ¿no? Pero no solamente porque él ha sido presidente del banco, digo, pero sí porque él viene del sindicalismo, él fue delegado en Banco Central. Exactamente. Viene del campo popular o viene de las luchas populares. Pero en algún lugar se perdió en el camino, me parece. Claro, porque él sabe que esto se salda con los puestos de trabajo. Él sabe que salda, siempre el establishment salda con los trabajadores estos ajustes. Entonces, nos extrañó mucho y encima él es diputado electo por la capital federal. Uh-huh. Y el tema de achicar el banco que es de la capital, digo, tiene muchas contradicciones todo esto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, haciendo una analogía, ustedes, el Banco Ciudad recibe todos los depósitos judiciales de los tribunales federales que están en la capital federal, ¿no es cierto? Sí. Mira, nosotros, el Banco Ciudad administra los fondos federales, los laborales, los comerciales, sí, de todo lo que es la capital federal, digo, ¿sí? Sí. El problema se suscita en que la Constitución Nacional del 94, la Ley Cafiero y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires marcan que la justicia tiene que ser administrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como pasa en cualquier provincia. Claro. Si de eso se hubiese llevado a cabo en tiempo y forma, hoy no estaríamos discutiendo esto porque automáticamente el Banco Ciudad tendría que ser el encargado de administrarlo porque es el ente financiero por por digamos por constitución de la ciudad autónoma, sí. Excelente financiero. Uh-huh. Lo que argumenta la diputada Diana Conti es que como no se produjo el traspaso de la justicia, si son federales, tiene que administrar Banco Nación. Ahora, que el tema sea lento, el traspaso de la justicia, no quiere decir que esté invalidado y que no se tenga que llevar a cabo, y en algún momento igual van a tener que pasar, entonces todo esto de pasar los fondos de un lado a otro y de otro a otro, digo, más allá de las políticas de la economía, digo, hay trabajadores en el medio de que obviamente ven en peligro su fuente laboral. Esto es una opinión mía, ¿no? Podés compartirla o no, pero me suena un poco como que hay una disputa política entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, y el que paga el pato son los trabajadores, como pasa en el caso, por ejemplo, del subte, ¿no? Que se pasan tirando los coches, los trenes y las estaciones de subterráneo entre todos, y los que están en el medio son los trabajadores. Totalmente. Vos fijate que es un ejemplo lo más claro de lo que puede pasar en Banco Ciudad. Uh-huh. Todavía no se sabe si son de la ciudad o si son de la nación. Lo que sí sabemos seguro es que aumentaron un 127%, sí. Y lo están pagando los usuarios. Así es. Ni uno ni otro, digo, no sé si no fue consensuado, pero en realidad terminó siendo un negocio para que aumenten las tarifas y lo paguen los usuarios, digo. Así es. Y te pregunto esto, José. ¿Hoy ustedes estuvieron de paro? ¿El banco estuvo de paro o hizo...? Hoy fue paro total de actividades. Ajá. Igual el paro era a los efectos de facilitar la movilización de los compañeros. Lo importante fue que hubo más de 4.000 compañeros en la calle. Muy bueno. Y digo, a ver, los trabajadores de Banco Ciudad somos 3.200. Sí. La consigna que se había resuelto en plenario de delegado y en asamblea era los trabajadores con sus familias. Por eso, claro, claro. Seguro fueron más de 4.000 compañeros en la calle, que eran todos los trabajadores con sus familias expresándose en contra del avance y en contra de la chique del banco público, ¿no? Y te voy a hacer una última pregunta, pero te pido por favor que me la contestes y no te la hago sin mala intención. ¿La asociación bancaria en esto toca algo? ¿Tiene alguna posición tomada? La asociación bancaria acompañó bien. Ajá. Obviamente lo mira un poco con un interés parcial, digo, porque en realidad lo que se está hablando es de una transferencia de fondos de Banco Ciudad a Banco Nación, son los dos bancos públicos. Sí. Digamos, para la asociación bancaria en general es una disputa entre administraciones, entonces no es que afecte al sistema financiero o a los trabajadores bancarios en su conjunto, sino que sale de uno y entra el otro, pero así todo entiende que el problema es que puede producirse pérdidas de fuente de trabajo, y ha acompañado y ha bancado realmente bastante bien, digo, bueno. Sobre todo con una gremial como la nuestra, que somos muy, muy críticos y muy opositores a la bancaria, y bueno, hoy se pudo superar las diferencias en este problema coyuntural que realmente nos supera, ¿no? Bueno, menos, por lo menos es una favor en este tema. Jessica, te quiere hacer una consulta. Sí, cómo no. Buenas noches, José. ¿Qué tal, Jessica? Te quiero preguntar por el proyecto de ley de los trabajadores del Banco Ciudad. ¿Qué pasó con eso? Hoy quedó demostrado que tiene mucha más coherencia que el de la diputada Diana Conti. Lo que se ha puesto justamente en la Comisión de Justicia fue plantearlo, y muchos diputados lo han tomado como una alternativa viable, porque en realidad lo que nosotros decimos es que si hay una Constitución Nacional que habla que la ciudad tiene que hacerse cargo de la justicia, si hay una Constitución de la ciudad que dice que tiene que hacerse cargo de la justicia, el proyecto de Diana Conti va en contramano. Es decir, el proyecto nuestro habla de eso, y es más, nosotros decimos que los fueros federales, los depósitos de los fueros federales, tienen que pasar a Banco. Pero los civiles que hoy administra Banco Nación tienen que pasar a Banco Ciudad. Y lo que estamos, claro, pidiendo es que realmente sea tal cual como cualquier provincia de la nación, digo, ¿no? Sí, sí, que tiene su banco. Que tiene, que el poder ejecutivo, el poder judicial de cada provincia decide en qué banco va a depositar los fondos que administra. Digo, pues no nos olvidemos que estos fondos en realidad no son ni de uno, ni de otro, ni de la nación, ni de la ciudad, son de que el poder judicial determina un administrador de esos fondos hasta que se resuelva la cuestión, y alguno cobrará eso, digo, sobre todo en las causas laborales, digo, donde está la quiebra y el pasado el tiempo cuando resuelve el juez, hay realmente un poseedor de esos fondos que es el que ha ganado el juicio, digo, el banco lo administra, digo. Totalmente. ¿Sí? Bueno, José, te agradecemos la comunicación. ¿Y cómo sigue? ¿Ustedes tienen planteado algún plan de lucha, alguna medida? Hasta ahora, digo, hasta hoy, gracias a la gran movilización y a la presión, es que no se ha resuelto nada y que recién el 26 empieza el tratamiento por los diputados en la Comisión de Justicia, y vamos a ir chequeando día a día cómo están las negociaciones y cómo está el proyecto de ley. Y si hace falta, bueno, ese día 26 nos movilizaremos de nuevo al Congreso para seguir expresándonos en la defensa de la banca pública y en los puestos de trabajo. Bien, te agradecemos la comunicación, nos vamos a seguir manteniendo en contacto, vamos a seguirlo este tema porque para nosotros es importante, fundamentalmente por el lado de los trabajadores y de lo que puede llegar a afectarlos en sus condiciones de trabajo y en sus puestos, ¿no? Así que, bueno, un saludo allí a los demás compañeros y nos seguimos manteniendo en contacto. Bueno, te agradezco mucho por la oportunidad que nos da de expresarnos por este medio, ¿sí? Bueno, gracias a vos. Chau, chau. Un abrazo. Buenas noches. El gobierno de la ciudad te informa que desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto se encuentra abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes gráficas, radiales y digitales de la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas en www.buenosaires.gov.ar/registro de medios. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Ya estamos llegando a los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, pero después no se vayan, quédense por aquí porque viene Oral y Público, donde van a poder escuchar en una entrevista a Vicente Cito Lema y Victoria Montenegro, una nieta recuperada y bueno, con Fernando Tevele a la cabeza en la conducción del programa. Y vos, Jessy, ¿tenías algo que me querías comentar como para preparar para la semana que viene un informe que te interesaba ver, ¿no? Sí, Luis, te cuento. Estuve buscando un poco, me encontré con Elefante Blanco, uh-huh. ¿Sí? Que además de ser una película de trapero, es un predio, en realidad es un edificio que iba a ser el hospital más grande de Latinoamérica. Estaba ubicado en Villa Lugano. Así es. Bueno, por ahora ni el Estado porteño ni el Nacional asumen responsabilidades, así que hay un montón de gente viviendo ahí, son casi como 100 familias más o menos, y bueno, tenían que darles casas para que se fueran a vivir y el lugar quede para lo que realmente era, un hospital, pero por ahora para, solo... Para quienes tienen algunos años más que vos, por ejemplo, porque vos sos muy chiquita... Muy, muy joven, ese edificio tiene la misma edad prácticamente de lo que fue el edificio del albergue Warnes, el famoso albergue Warnes, que hoy hay un supermercado que le robó en otra sucursal los terrenos a San Lorenzo de Almagro, así que ya saben de quién estoy hablando. Y ese hospital nunca se terminó de construir, quedó allí en décadas, 50, 60 años, a lo sumo creo que funcionó una salita, un centro de salud, y bueno, ya va... Sí, el tema es que en la época de Perón, claro. Se estaba, lo había vuelto, habían empezado con las construcciones, pero después la denominada Revolución Libertadora paró y ahí quedó. Ningún otro gobierno, ni siquiera los peronistas que volvieron... en épocas más para aquí lo reactivaron. Pero bueno, ya vamos a tratar de hacer ese vas a hacer vos ese informe y nos vamos a poner al tanto de cómo está hoy la cosa y a quién le compete las responsabilidades del caso. Pero como ya nos estamos yendo, quiero dejar un par de anuncios que nos han mandado amigos. La Asamblea de Flores y la Peña Legüera, este viernes 15, siguen con el ciclo de música popular en la Asamblea de Flores. Van a estar allí con la música de la Mazamorra y de la Sonora del Che. Además, dicen que hay cocina gourmet popular, que las chicas de la Asamblea preparan para el encuentro de mujeres y la onda que todos le ponen. Y el viernes 29 va a tocar La Correntada y al Cuarteto Impar. Hay un bono contribución de 10 pesitos y es en la calle, la avenida Avellaneda, 2177, Avellaneda y Gavilán, desde las 20 horas. Y algo que en general no acostumbramos a hacer, pero en este caso nos lo piden unas compañeras amigas, piden dadores de sangre para Marcela, que es docente y psicóloga, una compañera muy querida durante muchos años. La tienen que operar del corazón y se necesitan dadores de sangre. Esto me lo manda nuestra compañera, nuestra amiga Laura Marrone y Silvia Falco, dos docentes de aquí de Buenos Aires, y nos dicen que se necesitan 23 donantes de cualquier grupo y factor para Marcela Terrani, compañera que fue docente del Tobar García. Nos aclaran que es mamá de Verónica Zacarías, otra compañera docente del Distrito 7. Hay que ir a Díaz Vélez, 3973, de 8 a 18 horas, de lunes a viernes, o el sábado de 8 a 13 horas, sin necesidad de ayuno. Así que bueno, hacemos este llamadito a nuestros amigos, a nuestros oyentes, si pueden donar sangre de cualquier grupo y factor, en Díaz Vélez, 3973, de 8 a 18 horas, de lunes a viernes y sábados de 8 a 13 para Marcela Terrani. Y bueno, ya nos estamos yendo, quedan algunas otras cositas, viendo, tenemos, quiero ser rapidito, pero nos vino también una comunicación de los ex trabajadores de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Nos dicen que la mayoría están dentro de la misión Sueños Compartidos y que fueron despedidos en el transcurso del año 2011 y quieren hacer pública esta demanda, porque a la fecha ninguno de estos compañeros y compañeras que se encuentran en la situación han sido indemnizados conforme a derecho y vienen haciendo los reclamos pertinentes hasta ahora, lamentablemente, sin ninguna respuesta. Y bueno, Jessica, ya se nos fue el día, pasó rápido, vinimos a las corridas y nos estamos yendo más o menos idem, ¿eh? No, así esperemos que más tranquilos. Esperemos que a la vuelta sea más tranquilo, no nos agarre ningún embotellamiento. Y le agradecemos, bueno, a Martín de la Operación Técnica en la AM690, a Fernando Tevele en la retaguardia aquí operando los controles, Jessica Maldonado, nos despedimos hasta el próximo martes. Así es, hasta el próximo martes. Bueno, y ustedes no sé aquí porque ya viene Oral y Público y van a tener la posibilidad de escuchar a Vicente Cito Lema y a Victoria Montenegro, que es una chica, una nieta recuperada, y en una entrevista con Fernando Tevele. Por nuestra parte nos despedimos, gracias y hasta el próximo martes. Chau.